Sean todos ustedes bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. Hoy es abril 26 y seguiremos leyendo el libro de Primera de Samuel. Estaremos leyendo el capítulo 20 y 21, el libro de Lucas, capítulo 19, del versículo 28 al 48, y el libro de Proverbios, capítulo 30, del versículo 1 al 16. Es mi más sincero deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Esta mañana amanecí con la garganta un poquito rasposa. No sé si es por los medicamentos que estoy tomando, por la cirugía que tuve de la rodilla, o es por el polen que existe en el ambiente el día de hoy. Pero pues aquí estamos, ¿ok? Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 1. David huyó de Nayot en Rama. Después acudió a Jonatán y le dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que él trate de quitarme la vida? Él le respondió: de ninguna manera no morirás. Y aquí que mi padre no hace cosas grandes ni pequeñas que no me las revele. ¿Por qué, pues, ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Pero David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia ante tus ojos y pensará que Jonatán no sepa esto, no sea que se entristezca. Ciertamente, vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Entonces Jonatán dijo a David: haré por ti lo que tú me digas. Y David respondió a Jonatán: aquí que mañana es luna nueva, y yo debo sentarme con el rey para comer, pero tú dejarás que me vaya y me esconda en el campo hasta el atardecer del tercer día. Si tu padre me echa de menos, dirás: David me pidió encarnecidamente que lo dejara ir de inmediato a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia tienen allá el sacrificio anual. Si él dice está bien, entonces tu siervo tendrá paz, pero si se enoja, sabrás que el mal está determinado de parte de él. Tendrás pues misericordia de tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en un pacto de Jehová contigo. Si hay maldad en mí, mátame tú, para llevarme hasta tu padre. Y Jonatán respondió: nunca te suceda tal cosa. Antes bien, si llego a saber que está determinado de parte de mi padre que el mal venga contra ti, yo te lo avisaré, yo. Entonces David preguntó a Jonatán: ¿quién me avisará si tu padre te responde con esperanza? Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Salieron ambos al campo. Y Jonatán dijo a David: vive Jehová, Dios de Israel, que cuando yo haya sondeado a mi padre mañana como a esta hora, la tercera hora, ya que si él muestra buen ánimo para con David, no enviaré yo para hacértelo saber. Pero si mi padre quiere hacerte daño, así haga Jehová a Jonatán, y aún le añada si no te lo hago saber. Así te despediré, y te marcharás en paz, y que Jehová esté contigo como estuvo con mi padre. Y se quedó vivo, mostrándome la misericordia de Jehová para que yo no muera. Cuando Jehová destruya la tierra uno por uno a los enemigos de David, no elimines para siempre tu misericordia de mi casa. Así Jonatán hizo un pacto con la casa de David y dijo: Jehová lo demanda de mano de los enemigos de David. Jonatán hizo jurar de nuevo a David a causa de su amor por él, porque le amaba con toda su alma. Luego le dijo Jonatán: mañana es luna nueva y tú serás echado de menos, porque tu asiento quedará vacío. Al tercer día descenderás rápidamente y vendrás al lugar donde estabas escondido cuando empezó este problema. Empezarás junto a aquella piedra. Yo tiraré tres flechas en esa dirección, simulando tirar al blanco. Y aquí que enviaré al muchacho diciéndole: ve y busca las flechas. Si digo al muchacho: he aquí que las flechas están acá, de ti tómalas. Tú vendrás porque hay paz y no hay peligro, vive Jehová. Pero si yo le digo al muchacho: he aquí que las flechas están más allá de ti, vete, porque Jehová te manda. Y cuando las palabras que tú y yo hemos hablado he aquí, que Jehová es testigo entre tú y yo para siempre. David se escondió en el campo, y cuando llegó la luna nueva, el rey se sentó a la mesa para comer. Como solía el rey se sentó en su silla, la silla junto a la pared. Jonatán se levantó, y Abner se levantó a su lado, pero el lugar de David quedó vacío. Aquel día Saúl no dijo nada, pues pensó: algo le habrá acontecido, y no está purificado, seguramente no está purificado. Pero sucedió que el día siguiente, el segundo día después de la luna nueva, el asiento de David quedó vacío, por lo que Saúl preguntó a su hijo Jonatán: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí, ni ayer ni hoy? Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarnecidamente que le dejase ir a Belén. Él me dijo: por favor déjame ir, porque los de mi familia tenemos un sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha ordenado. Por eso, si he hallado gracia ante tus ojos, permite que vaya y visite a mis hermanos. Por eso no he venido a la mesa del rey. Entonces Saúl se enfureció contra el Jonatán y le dijo: hijo de la corrompida y rebelde, ¿acaso no sé que tú has elegido al hijo de Isaí para vergüenza tuya y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Todo el tiempo que el hijo de Isaí viva sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Manda pues a traérmelo, porque ha de morir. Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué tiene que morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, por lo que Jonatán entendió que estaba decidido de parte de su padre a dar muerte a David. Jonatán se levantó de la mesa ardiendo en ira y no comió. El segundo día después de la luna nueva, pues estaba triste por causa de David, porque su padre le había afrentado. Sucedió que la mañana siguiente Jonatán salió al campo según lo convenido con David, y un muchacho pequeño estaba con él. Entonces dijo al muchacho: por favor corre y busca las flechas que yo tiré. Cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la flecha de modo que pasara más allá de él. Cuando el muchacho llegó a donde estaban las flechas que Jonatán había tirado, este gritó al muchacho diciendo: ¿no está la flecha más allá de ti? Y Jonatán volvió a gritar tras el muchacho: date prisa, apresúrate, no te detengas. El muchacho de Jonatán recogió las flechas y volvió a su señor. Pero el muchacho no entendió nada, solamente Jonatán y David entendían el asunto. Después Jonatán entregó sus armas al muchacho y le dijo: ve y llévalas a la ciudad. Cuando el muchacho se fue, David se levantó del lado sur y se inclinó tres veces postrándose en tierra. Luego, besándolo el uno al otro, lloraron juntos, porque David lloró más. Entonces Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado en el nombre de Jehová diciendo: Jehová sea testigo entre tú y yo, y entre mis descendientes y tus descendientes para siempre. David se levantó y se fue, y Jonatán regresó a la ciudad. Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Entonces David fue a Nob, al sacerdote Ahimelech. Este se sorprendió al encontrar a David y le preguntó: ¿por qué estás tú solo, sin que haya nadie contigo? David respondió al sacerdote Ahimelech: Israel me ha encomendado un asunto y me ha dicho: nadie sepa nada de este asunto al cual te envió y que te encomiendo. Y en cuanto a los jóvenes, acordamos reunirnos en cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que haya. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo a mano pan común, solamente tengo pan sagrado, si es que los jóvenes se han obtenido, al menos de mujeres. David respondió al sacerdote y le dijo: a la verdad, las mujeres no han sido veladas como antes, al salir, y los cuerpos de los jóvenes están purificados, aun cuando el camino es profano, con mayor razón hoy, ellos tienen sus cuerpos purificados. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allá no había más pan que los panes de la presencia, los cuales habían sido retirados de la presencia de Jehová y reemplazados con los panes calientes del día en que fueron quitados. Aquel día estaban presentes allí, deteniendo delante de Jehová, uno de los servidores de Saúl, cuyo nombre era Doeg, el edonita, el principal de los pastores de Saúl. David preguntó a Ahimelech: ¿no tienes aquí a la mano una lanza o una espada? Como las órdenes del rey eran apremiantes, no tomé ni mano ni espada, ni las otras armas. Entonces el sacerdote respondió: la espada de Goliat del filisteo, a quien tú venciste en el valle de Ela, está envuelta aquí en un lienzo, detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otro sino es esa. Y David dijo: ninguna hay como esa, dámela. Aquel día David se levantó y huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Los servidores de Aquís le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este a quien habían cantado con danzas diciendo: Saúl derrotó a sus miles y David a sus 10,000? David tomó a pecho estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Así que cambió su conducta delante de ellos, fingiéndose loco cuando estaba con ellos. Hacía marcas en las puertas de las ciudades y dejaba caer su saliva sobre su barba. Entonces Aquís dijo a sus servidores: y aquí veis que este es un hombre demente, porque me lo has traído. ¿Acaso me faltan locos a mí para que me traigas a este, a fin de que haga locuras en mi presencia? ¿Había de entrar en mi casa? Lucas capítulo 19, del versículo 28 al 48. Después de decir esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciendo: Ir a la aldea de enfrente, y cuando entres en ella, hallarás atado a un borriquillo, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátalo y traédmelo. Si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Los que habían sido enviados fueron y hallaron como lo había dicho. Cuando desataban el borriquillo, sus dueños le dijeron: ¿Por qué estás desatando el borriquillo? Y ellos respondieron: porque el Señor lo necesita. Trajeron el borriquillo a Jesús y, echando sobre él sus mantos, hicieron que Jesús montara encima. Y mientras él avanzaba, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya estaba cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz con todas las maravillas que él había visto. Ellos decían: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callan, las piedras gritarán. Cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: Oh, si conocéis tú también, por lo menos en este día, lo que conduce a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrá sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán en sitio, y todos por tu lado te apretarán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tus visitaciones. Cuando entró en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían, diciéndoles: Escrito está: Mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas, y también los principales del pueblo, procuraban matarle, pero no hallaban manera de hacerle algo, porque el pueblo le escuchaba con mucha atención. Proverbios capítulo 30, del versículo 1 al 16. Las palabras de Agur, hijo de Jaquec, de Masa. El hombre dice: No hay Dios, no hay Dios, ¿y acaso podré yo saber? Ciertamente yo soy el más ignorante de los hombres y no tengo entendimiento humano. No he aprendido sabiduría para conocer al Santo. ¿Quién ha subido al cielo y ha descendido? ¿Quién ha reunido los vientos en sus puños? ¿Quién contuvo las aguas en su manto? ¿Quién levantó todos los extremos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cuál es el nombre de su hijo, si lo sabes? Probada es la palabra de Dios, el escudo a los que se refugian en ella. No añadas a tus palabras, no sea que se te reprendan y se hayas hallado mentiroso. Dos cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabras mentirosas aparta de mí, y no me des pobreza ni riqueza, solo dame mi pan cotidiano. No sea que me sacíe y te niegue o diga: ¿Quién es Jehová? No sea que me emprovezca y robe y profane el nombre de mi Dios. No difames al siervo ante tu Señor, no sea que te maldiga y seas hallado culpable. Hay generaciones que maldicen a su padre y no bendicen a su madre. Hay generaciones limpias en su propia opinión, a pesar de que no han sido lavadas de su inmundicia. Hay generaciones cuyos ojos son altivos y cuya vista es altanera. Hay generaciones cuyos dientes son espada y cuyas mandíbulas son cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los necesitados de entre los hombres. La sanguijuela tiene dos hijas, dame y dame. Tres cosas hay que nunca se sacían, y la cuarta dice: basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de agua, y el forro que jamás dice basta. Padre de la gloria, te damos gracias en esta mañana, Señor. Nuevamente, Señor, por la vida, por la salud que nos permites tener. Gracias, Señor, porque tú mereces la honra, tú mereces la gloria. Tú eres un Dios misericordioso con tus hijos, Padre. Señor, te alabo. Señor, tú mereces todo de nosotros, Padre. Tú mereces que ser alabado siempre, Padre. Gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra. Gracias, Señor, por no desecharnos del hueco de tus manos, Señor. Gracias por lo que nos escuchan, Señor. Gracias, Señor, porque tú abres puertas en los momentos difíciles, cuando hay situaciones, Señor, en las cuales no podemos encontrar la salida, Señor. Tú, Señor, con tu infinita misericordia, infinito amor, Señor, vienes y las abres a nosotros, Padre. Por eso te damos gracias, Señor. Por eso sabemos, Señor, que servimos a un Dios vivo, un Dios que tiene poder para suplir nuestras necesidades, Señor, para cuidarnos, para protegernos. Por eso, Señor, y por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos, nuestra página de internet ya la conocen, www.bibliadiaria.org, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Quiero informarles que afortunadamente ya pudimos solucionar el problema que teníamos de que los podcasts no se estaban bajando, no se estaban descargando automáticamente por medio de iTunes o cualquier uno de los programas que ustedes normalmente utilizan para bajar podcasts. Ya los pudimos hacer, nada más que hay una situación. Van a poder solamente bajar los del mes de abril, el primero de abril en adelante, ¿ok? La dirección que estaban utilizando anteriormente para bajar los podcasts ya no funciona. Van a tener que ir a nuestra página nuevamente, bibliadiaria.org, y vayan al tab de podcast y vuélvanse a suscribir a nuestra nueva dirección. Como les digo, solamente van a poder bajar los podcasts empezando del mes de abril en adelante. Ahora, si quieren escuchar los podcasts o quieren bajar los podcasts desde el principio del año, ahí también está otro link que dice escuchar podcast. Cliquen en ese link, lo va a llevar a otra página y ahí va a estar la lista de todos los archivos que hemos puesto. Seleccionen el archivo que quieren escuchar, cliquen ese archivo, se abre otra página y ahí hay un link que dice download este file. Con el botón derecho de su mouse, seleccionen ese link que dice download now, y solamente seleccionen la parte donde dice que lo guarden como, y ustedes le ponen el nombre y se va a bajar directamente a su computadora. Si tienen algún problema, si quieren más explicaciones más detalladas, por favor mándenme un correo. Yo con todo gusto les mandaré las instrucciones con más detalle. Mientras tanto, si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor no duden de mandarnos su correo a nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Agradezco a todos ustedes que fielmente y pacientemente estuvieron esperando que esta situación de los podcasts se arreglara, y pues ya gracias a Dios que ya lo pudimos hacer. Como dije al principio, estoy un poquito la garganta, estoy un poquito irritado, no sé si es por los medicamentos que estoy tomando para el dolor de la cirugía que tuve el viernes pasado, o es el polen, pero gracias a Dios que aquí estamos y aquí está este podcast también. Ok, mientras tanto, pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y todos los tuyos tengan siempre bendición de los cielos. Hasta entonces.